Radio Monk. El aire se crea. Hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Locución, Natalia Tolaba. Jueves de 18 a 20. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar. Más Vale Magazine, edición invierno. Muñecos de nieve, chocolates en la chimenea o anginas y moco. Contala como quieras. Hola, hola, hola. Muy, pero muy buenas tardes a todos y a todas. A todos y a todas, menos uno. Menos uno que hoy no está. No está acá conmigo, tampoco está allá, a 800 kilómetros de acá. No sé, tenía un compromiso familiar, se iba a pasear, creo, por la ciudad de San Luis, por la capital de la provincia. Bueno, lo cierto es que estoy acá sola con nuestro operador, que de paso lo saludamos, el Vasco. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Silvia, ¿cómo estás? Bien también, por suerte. Así que vamos a tratar de hacer algún que otro diálogo con el Vasco, como para que ustedes escuchen alguna otra voz y que no sea solo la mía, ¿cierto? Pero bueno, acá estamos. Él, cuando me dijo, mirá, yo el programa no lo voy a poder hacer porque me voy a ir a pasear, textual, me voy a ir a pasear a la ciudad de San Luis. Ah, bueno, le digo, divertite, le dije, disfrútalo. Bueno, no, es que es el cumpleaños de su compañera, como él la nombra, que de paso la saludamos, a Mirta se llama ella. Ojalá tengas un lindo cumple o lo estés teniendo un lindo cumple. Bueno, me dijo, ¿vos lo querés hacer el programa o lo suspendemos y pasamos alguna columna de otros programas anteriores? No, no, le dije, yo voy, dale, yo voy. No para que sienta culpa, ojo al piojo, no para que sienta culpa. Pero no, porque a mí me gusta venir aún cuando estoy sola y demanda un esfuerzo bastante mayor o bastante diferente, quizás, no sé si mayor. La culpa que sea la semana que viene, cuando vuelva. Exacto, ahí vamos ahí, a ver cómo le damos. Ahí a le ver. Pasamos factura de todo. Claro, a ver cómo le damos, si una media luna o no, pero facturas va a tener, seguramente. O si no, le empezamos a preguntar por el programa de hoy. Exactamente. Para ver que sepamos si nos estuvo escuchando en algún momento. A ver si escuchó algo en algún momento o después lo escuchó, ¿no? Que también es muy probable. Pero bueno, ya está. No. Todo es una especie de chiste, pero los chistes, según cuenta el psicoanálisis y su creador, que es el maestro Freud, los chistes tienen relación con el inconsciente y de esto no cabe duda. Con lo cual, algo de todo esto a mí me debe estar haciendo como un ruido de que él no esté. Pero bueno, ya están. Lo hablaremos in situ, que no lo es in situ, porque él está a 800 kilómetros, el próximo jueves. Bueno, ayer fue 26 de julio, ¿sí? Tratando de buscar material para el programa de hoy, me encontré con que el 26 de julio sucedieron un montón de cosas, ¿sí? Hechos además relevantes, importantes en la historia, argentinos e internacionales también, cumpleaños, fallecimientos, etcétera. Hechos históricos, algo de todo esto vamos a ir contando sobre el final de esta primera hora y sobre el final de la segunda hora. Por ahora vamos a empezar y espero que estén todos del otro lado atentos a esto, porque en general cuando en los medios hegemónicos, llamémoslos así como se los nombra habitualmente, en casi todos ellos, en estos medios hegemónicos, tanto radiales, televisivos, escritos, porque todos pertenecen más o menos al mismo grupo, ya lo sabemos, del dibujito ese que tiene como una corneta y que la toca supuestamente. Cada vez que estos medios hegemónicos hablan de corrupción, de delitos en lo que a los dirigentes políticos o a los funcionarios políticos se refiere, siempre esto, que es el delito, la corrupción, siempre está ubicado en un mismo lado, exactamente en el lado de la en el lado opuesto al que pertenecen estos medios hegemónicos, ¿no?, de comunicación. Es decir, para hacerlo simple y conciso y rapidito, siempre la corrupción y el delito tienen una inicial que es la letra K. No, ahora les voy a contar, capaz que me sale medio el plural también, les voy a contar hechos de corrupción claros, claros, contundentes, con algunos que otros números, que no pertenecen o no son patrimonio exclusivo de la letra o de la inicial K. Bueno, ¿de quién vamos a hablar? ¿De quién vamos a hablar si no del gobierno porteño, de la alianza llamada Cambiemos en un momento, Juntos por el Cambio en otro momento, de los signos políticos que la integran, el PRO, el radicalismo, el sector de Lilita Carrió, la coalición cívica? En este caso es el gobierno porteño, que de paso aprovecho lo que siempre recuerdo, que hace 16 años que la ciudad de Buenos Aires ininterrumpidamente gobierna un mismo signo político, es gobernada por un mismo signo político, que es el PRO. Hasta el 10 de diciembre seguirá este gobierno actual, cuyo jefe, su autoridad máxima, es el señor Horacio Rodríguez Larreta. Bueno, vamos a hablar del gobierno porteño entonces, para no variar, ¿no? Creo que todos los jueves algo tenemos para comentar y compartir con todos ustedes sobre esto. El gobierno porteño tiene un jefe de gabinete, ¿sí? Este jefe de gabinete se llama Felipe Miguel. Es el jefe de gabinete del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A través de su voz, el gobierno porteño justificó la pintura de los bolardos. Ustedes se preguntarán qué son los bolardos. Mirá que no es ninguna mala palabra, no es ningún insulto. Puede sonar quizás medio parecido a una palabra que ya a esta altura ni siquiera es un insulto. Porque cuando uno dice, che boludo, está llamando a alguien en realidad. No le está faltando el respeto, no lo estamos insultando. Lejos de eso, che boludo, no seas boludo, vení boludo. Buah. Bolardos parece algo por el estilo, pero yo creo que la asociación de ideas saben a qué quizás se puede referir, a que hay situaciones, en este caso que tienen que ver directamente con el gobierno porteño, a través de las cuales a los vecinos, como ellos nos llaman, a los vecinos que vivimos en esta querida ciudad, nos toman de boludos, y en este caso sí, es una falta de respeto, usada así la palabra. Bueno, les cuento qué pasó con este señor que es el jefe de gabinete, don Felipe Miguel. Justificó la pintura de los bolardos. Los bolardos son esas especies de que parecen como si fueran una bala que está pegada al pavimento, en realidad. Mayormente estos objetos están en el microcentro, ¿no? Bueno, esos son los bolardos. Y él dijo, el color de los bolardos en el casco histórico de la ciudad autónoma es por las vacaciones de invierno. Luego volverán a su color original. De verdad la declaración a mí me sonó llamativa. Sinceramente, porque los pintan para 2 semanas, ¿no? Yo no estuve por el casco histórico de la ciudad. En general están en las calles que son peatonales, ¿sí? Como que reducen un poco el ancho de la calle, digamos. bueno, esto de que pintar estos objetos de diferentes colores para una cuestión estética y medio festiva de vacaciones de invierno y después que vuelvan al color normal, que creo que es como una especie de verde, no estoy muy segura, a mí me resulta muy llamativo, ¿no? Bueno, es cierto, tengo razón en que me resulte llamativo, porque detrás de todo esto hay negociados por millones de pesos con estos bolardos. Empresas que se repiten y que hacen licitaciones multimillonarias, que son las mismas para los arreglos de las veredas. Esto es un artículo escrito por Gustavo Sarmiento. Las palabras estas de que el color de los bolardos en este casco histórico de nuestra querida Cava es por las vacaciones y que luego van a volver a su color original, pertenecen a este señor, que es don Felipe Miguel, que es un tipo que yo no sé si todos ustedes, los que están allí sentados o haciendo cosas y escuchándome, lo tienen, digamos, su cara, su presencia, ¿no? Y sus apariciones públicas, más que su presencia y su cara. Es un tipo o es un funcionario que suele omitir declaraciones sobre temas realmente importantes, ¿no? De importancia social, podría decirles, como por ejemplo, la falta de vacantes en muchas escuelas porteñas, la falta de créditos que hay en la ciudad de Buenos Aires, la ausencia de, yo no le voy a decir kilómetros, de un metro nuevo de las líneas de subte. Ni siquiera un metro se pudo hacer en realidad. Para estos temas que son verdaderamente de trascendencia social, creo que en esto estamos de acuerdo todos, para estos temas nunca hay una declaración del jefe de gabinete porteño. Pero sí, a este color de los bolardos, ahí le dedicó un tiempito y le dedicó un par de tweets, ¿sí? Diciendo justamente que el cambio de color tiene que ver con las vacaciones de invierno, pero que después quedémonos tranquilos, que estos bolardos vuelven a su color original. De verdad, yo no sé si tomarlo en serio esto o largar una carcajada. Se las llama por ahí balas de metal a estos objetos, ¿no? En el año 2017, cuando era el mismo signo político el que gobernaba la ciudad, el diario Tiempo ya había denunciado, Tiempo Argentino me refiero, ya había denunciado el gasto en estos objetos, en estas balas de metal, que en aquellos días estaban también en el casco histórico de la ciudad y en este momento ya no son, mirá, yo les había dicho que eran verdes, no, negras, son negros, es masculino el sustantivo, son los bolardos. Bueno, ahora son de colores, ¿no? Este año solo, este que estamos viviendo en el 23, se colocaron más de 5.000 bolardos nuevos, que de verdad son muy parecidos a viejas balas de cañón. Y están fijados en el cemento, en el pavimento, ¿no? Costaron hasta 8.400 pesos cada uno, ¿sí? Cuando el dólar costaba, en el año ese 2017, costaba 15 pesos. Hoy, si trasladamos el valor a la cotización del dólar hoy, los costos daría que cada uno de estos objetos negros que ahora han cambiado de color y que seguramente han hecho una adjudicación directa de las pinturas sin licitaciones, saldrían 90.000 pesos si al gobierno se le ocurriera poner nuevos. Bueno, francamente, yo no sé, hay que tener cara. A veces pienso esto, yo no sé si ustedes están de acuerdo, pero hay que tener cara, ¿viste? Para decir, los bolardos cambiaron de color, pero tranqui, después van a volver al mismo color de siempre, que eran negros. Es nada más que por una cuestión estética y por las vacaciones de invierno y por una cuestión festiva en esta época. No. Bueno, uno de los hechos de corrupción, porque esto es corrupción. Esto es corrupción, corruptela, querés que le digamos, porque tampoco es el préstamo al FMI, ¿no es cierto? No. Estamos hablando de 90.000 pesos y en su momento eran mucho menos por el valor del dólar, ¿no? Eran 8.400 pesos que salió cada uno. Pero esto es corrupción. Esto es un manejo discrecional de los fondos públicos. Bueno, ni hablemos, por ejemplo, de los negocios inmobiliarios que explotan en la ciudad de Buenos Aires. Explotan. Se construye y se construye y se construye y se construye y esas viviendas están vacías porque con ellas no se ha solucionado la falta de viviendas que existe en la ciudad de Buenos Aires. Curioso, ¿no? Vamos a un hueveando, por favor, Vasco. Ya me cansé. En Más Vale Magazine estamos hueveando. Estamos navegando en la web. Huevear, como navegar. Colegas, acá en La Pampa está helando y bueno, cuando salí a la mañana y silbás, viste, no se escucha, se congela el toque. Pero cuando sale el sol se descongela y ahí sí puede escuchar el silbido. Pero a mí me pasó peor, porque también tuvimos que ordeñar las vacas a Baño María para descongelar la leche. Tenía leche congelada las vacas. Acá lo que heló fuertísimo, porque se había escarchado una laguna, estaba llena de flamencos y se pusieron a volar. Los flamencos se llevaron la laguna a la mierda y quedaron sin laguna. No, acá también la helada está fuerte, pero es eso nomás. Andaba pisando unos palos ahí que se quebraban y resulta que eran las víboras congeladas. ¿Qué lo parió que está bravo el frío en el campo acá? Hueveando en Más Vale Magazine. Horas, colgados como dos computadoras. Bueno, pasamos a un tema que es diametralmente diferente al de los bolardos. No me voy a olvidar nunca más en mi vida de esta palabra. Aprendimos una palabra nueva. Bolardo, con B larga. Bueno, vamos a dejarlos a los bolardos que hagan su trabajo allá en nuestro microcentro, en el casco histórico de la ciudad, en las zonas peatonales de ese sector de Cava. Y vamos a una de las efemérides, efectivamente, como les comenté al comienzo, del día de ayer. Bueno, nosotros tenemos nuestro programa los jueves, así que no nos queda otra que hoy jueves hablar de las cosas que tuvieron o que sucedieron un 26 de julio. Entre otros temas, un tema súper tierno, súper tierno. El Día de los Abuelos. Abuelos y abuelas. Yo tengo una nietita. Se llama Milena, tiene 5 años y me tiene loca de amor. Cuando ella dice con su vocecita, abuela, uy, a mí me pasa un poco de todo por adentro mío, en realidad. Supongo que dentro de ustedes, los que nos están escuchando, toda esa multitud de gente que está del otro lado, habrá muchos que tienen nietos o nietas, ¿sí? Y sabrán o compartirán, probablemente conmigo, este amor único, que es el de la abuela. En este caso lo digo en femenino porque es mi situación, y el de los abuelos varones también. Cuando apareció Milena en nuestra vida y en nuestra familia, casi no puedo, y las veces que lo he intentado describir los sentimientos que llegaron a mí, no lo he podido hacer. Fue una conmoción enorme. No es ni más ni menos que la llegada de un hijo o de una hija. Es diferente, absolutamente diferente. Bueno, ayer fue el Día de los Abuelos. Y este, el motivo por el cual es el Día de los Abuelos, es que cada 26 de julio se le rinde homenaje a estas, se nos rinde homenaje a los abuelos y a las abuelas, porque según el calendario católico, es la fecha, en esa fecha se celebra el santo, la onomástica de San Joaquín y de Santa Ana. ¿Quiénes fueron San Joaquín y Santa Ana? Los padres de la Virgen María y, por ende, los abuelos de Jesús. Este es el origen de esta celebración. Tiene un origen o una relación, digamos, religiosa, pero excede a esto, ¿sí? Y encontré en la revista Sudestada un artículo que quiero compartirlo con ustedes porque me pareció muy, muy bello y muy lindamente dicho o escrito. Abuelas y abuelos, dice, nosotros de niños y esa mirada de ojos vidriosos, el aroma a comida casera, a las pastas, al fuego, a las charlas interminables que parecieran que fueran ayer. De más grandes, pero sin pensar en los años, la masa en la mesa, la salida en bici, las arrugas junto con la imaginación y esos cuentos e historias que nunca supimos si fueron reales o no. Porque la importancia no estaba ahí, sino en que la cosa sea compartida y con amor. La magia de esos abuelos y abuelas que fueron capaces de abrazarnos de cerca y de lejos, con los brazos y con el corazón, con el oído prendido, la charla dispuesta, la complicidad de travesuras o de travesías que se estampan en la memoria, en esa nostalgia que hasta el día de hoy nos hace sentir ese aroma, esa calidez, esa casita tenue de colores diferentes al resto, pero con el hogar ante todo. En este día y en todos, más allá de los calendarios y las excusas, el abrazo a quienes nos han hecho ser quienes somos. Nos han hecho ser quienes somos. A los que todavía les sonreímos, a los que ya no vemos, pero que extrañamos y les hablamos. A esa parte tan, pero tan importante de nuestra vida que jamás se va a olvidar, a ellos y a ellas, nuestros abuelos, feliz día. Upon the Suwannee River, far, far away, that's where my heart is churning ever, that's where the old folks stay. Thank you.

a un escenario, ¿no? Bueno, no sé si todos ustedes los que están del otro lado lo admiran, si porque con los Rolling Stones ha pasado, y con los Beatles, algo de esto, de una especie de grieta, ¿no? De que están divididas las aguas, aquellos que amamos a los Beatles más y aquellos otros que aman más a los Rolling Stones. Yo me quedo con los primeros, en realidad, sin dejar de reconocer la maravilla que son, que fueron y que por lo visto siguen siendo los Rolling Stones. Bueno, feliz cumpleaños, si es que nos escucha este hombre de 80 pirulos, nada menos, Don Mick Jagger. Bueno, sigamos con las corrupciones, estas que no llevan la inicial K adelante. Bueno, vamos a hablar de negocios turbios de Macri. Pero no Mauricio, ¿eh? No. Jorge, en este caso. Jorge Macri. El ex intendente de Vicente López y ahora precandidato a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires por Juntos por el Cambio, en realidad. El tema que intento ahora compartir con ustedes un poquito también para no sobrecargar las tintas sobre estos hechos de corrupción. Fue la compra de 20 Hilux o Hilux a la concesionaria casualmente de su hermana, la hermana de Jorge Macri. Quedó claro, ¿no? Quedó claro. La hermana, Jorgito, le compró 20 Hilux a la concesionaria que tiene su propia hermana. Por ahí te voy a decir cómo se llama la hermana. Daniela Macri. Podemos decir que con los Macri todo queda en familia, ¿no? Exactamente. Esto es lo bueno. Es que, bueno, viste, tienen el espíritu italiano, vasco. Y vos sabés lo que es la familia, lo que es la mama, lo que es esta vida familiar, el encuentro dominguero con las pastas. Bueno, es así, todo queda en familia. Bueno, resulta que en el año 2014 hubo un pedido de informes en el Consejo Deliberante de la ciudad de Vicente López y ese pedido de informes inició el escándalo que todos los vecinos recuerdan, por otro lado, ¿no? Fue la compra y equipamiento de 20 camionetas Hilux, Toyota Hilux, destinada a las patrullas municipales de Vicente López. El tema es que se las compró en forma directa y sin licitación alguna a su hermana Daniela Macri, que tiene una concesionaria casualmente. Esto sucedió, les dije, en diciembre del 2014, que un concejal del Partido Socialista, en Vicente López seguimos hablando, llamado Carlos Roberto, junto al bloque UNEN, presentó un pedido de informes al Consejo Deliberante, les repito, de Vicente López, para preguntar a ver qué pasó con esta compra y con este equipamiento de 20 camionetas. Hasta aquí no hay nada que pueda llamarnos la atención, francamente. Un gobierno, un poder ejecutivo, compra. La atención es que no hubo licitación alguna, pero bueno, fue compra directa. Suceden también compras directas y no necesariamente forman parte de un quehacer corrupto tampoco. Hasta acá no hay nada raro. Y un concejal pide que le cuenten cómo fue, nada más que esto, ¿sí? Pero si prestamos un poquitín más de atención en algunos detalles, vamos a empezar a darnos cuenta o a observar que este procedimiento de compra estuvo plagado de irregularidades, ¿no? El intendente, o sea, el Poder Ejecutivo de Vicente López, estaba a cargo de Jorge Macri, que hoy es precandidato a jefe de gobierno en nuestra ciudad, y esto... El jefe de gobierno, el Poder Ejecutivo de Vicente López, adquiere estas camionetas sin ninguna licitación previa y esto se llevó a cabo con la firma Treos Investments, Sociedad Anónima, es una concesionaria de la empresa Toyota y que casualmente la vicepresidenta de Treos Investments es Daniela Macri, hermana del intendente. Ahora sí, ya tenemos varios condimentos, ¿no es cierto?, para señalar, sin dudar, que esto es un caso de corrupción. Y que no tiene la letra K adelante, tiene la letra M, corrupción M, en realidad. ¿Estás de acuerdo, Vasco? Sí, la única K que le podríamos encontrar es que se mandó una cagada. Es una caca, exactamente. Pero bueno, digo, como para ampliar el abecedario y que no caiga todo sobre la pobre letra K, francamente, ¿no? El gasto total de esa operación sin licitación a la hermana ascendió a 796 mil pesos, que por supuesto salieron de las arcas de municipales de Vicente López, ¿no? Cada vehículo, estamos hablando del 2014, ¿eh? Ojo, ojo, por eso son estos números, ¿no? Hoy parecen ridículos, pero en aquel momento era muchísima plata. Estamos hablando de camionetas Toyota Hilux, ¿cierto? 800 mil pesos cada una. Cada vehículo, todo el gasto total, mejor dicho, fueron 800 mil pesos. Cada una de ellas, de las camionetas, tuvo un costo de 259 mil pesos, lo que resultó un desembolso de 2 millones y monedas por las 8 camionetas mencionadas en la orden de compra, a la que tuvo acceso el diario El Argentino Zona Norte. No obstante, se sospecha que el importe final podría haber llegado a 5.200.000 y pico de pesos, al sumar otras 12, porque habíamos hablado de 20 camionetas, ¿no? De 20 camionetas. Bueno, esta compra generó toda la controversia y las críticas por parte de este concejal socialista, que fue el que presentó, Carlos Roberto, que es el que presentó el pedido de informes. Que denunció esto, obviamente. El negocio familiar, porque como buena familia de origen italiano, también los negocios se hacen dentro de la familia, entre el jefe comunal, Jorge, y su hermana, Daniela Macri, se inició aproximadamente 4 meses antes de la denuncia, cuando Jorge Macri anunció públicamente la adquisición de estas camionetas que estaban destinadas a la Policía Municipal de Vicente López. ¿Ustedes creen que algo se pudo hacer con respecto a esto? No. No, no, no, no, no. No. Nada. Ahí están. Un hecho de corrupción, no K, sino M. Bueno, no quiero sobrecargar mucho más las tintas sobre esto, porque ¿para qué? Vamos a un separador que preparó Oscar, que yo acá tengo Borges, La tarea del arte. A ver, ¿qué es lo que puso? Soy desagradablemente sentimental. Soy un hombre, estoy muy sensible. Jorge Luis Borges. Ahora, cuando escribo, trato de, bueno, de tener cierto pudor, ¿no? Como escribo por medio de símbolos y nunca me confieso directamente, la gente supone que esa álgebra corresponde a una frialdad, pero no es así, es lo contrario. Esa álgebra es una forma del pudor y de la emoción, desde luego. La tarea del arte es esa, es transformar, digamos, lo que nos ocurre continuamente, transformar todo eso en símbolos, transformarlo en música, transformarlo en algo que puede perdurar en la memoria de los hombres, es nuestro deber ese, tenemos que cumplir con él, si no nos sentimos muy desdichados. Pero en el caso del escritor, o en el caso de todo artista, tiene el deber, el gozoso deber muchas veces, de transmutar todo eso en símbolos. Esos símbolos pueden ser, me imagino, pueden ser colores, pueden ser formas, pueden ser sonidos. En el caso del poeta son sonidos y también son palabras, fábulas, relatos, poesías. Quiero decir que la tarea del poeta es continua, porque no se trata de trabajar de tal hora a tal hora. Uno continuamente